Capítulo 42 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Los amores de una india de Filiberto de Oliveira César. El machete de Cipriano. Cuando terminó la gran batida, todos los indios se dedicaron a secar las pieles, estaqueándolas al sol y a salar las carnes obtenidas, reforzando así las provisiones de boca con que contaba la tribu de San Ray. El cacique mandó a bordo del yacht una buena provisión de carne de anta y de corzuela. Mr. McGregor encontraba esta mucho más sabrosa que la de los ciervos que se cazan en la proximidad del canal de Caledonia. A la oración, cuando los cazadores blancos fueron a bordo, Cipriano hizo señas a León y a Carlos para que dejasen entrar primero a Mr. McGregor, y estos así lo hicieron, comprendiendo que el viejo había preparado alguna broma para sorprender al cazador de nutrias. Mr. McGregor entró solo por sobre la planchada de tablas que unía la barranca con la borda de la nave y estaba ya sobre la cubierta del yacht, cuando un enorme tigre se arrojó sobre él, cayendo a sus pies desde el techo del castillete de la cámara. El escocés, al ver que el terrible animal rozaba su cuerpo al caer, pasó por un buen susto del que pronto reaccionó, viendo que el gran felino estaba exánime a sus pies. Cipriano había sujetado al tigre en lo alto del castillete y sobre la extremidad de una tabla, poniendo la otra extremidad de ésta en un punto donde necesariamente había que pisar para entrar al buque. Al entrar el escocés, el animal zafó de lo alto, movido por la tabla, y cayó resbalando por sobre ella hasta el sitio en que se encontraba Mr. McGregor, quien intentó sacar su cuchillo para defenderse de la fiera. Pero, ¿cómo estaba allí aquel animal? ¿Quién lo había cazado? Cipriano había sido el héroe silencioso de esa aventura que ignoraban los cazadores blancos. Cuando todos se ocupaban de cazar en el bosque y Cipriano cuidaba el yacht, se apercibió de que algunos ciervos y tigres se arrojaban a nado para vadear el río, salvándose de las persecuciones. El viejo sabía que, estando en el agua, el tigre no podía hacerle daño, aunque él se le aproximara en su canoa, y embarcándose acompañado de su gran machete, remó vigorosamente hasta alcanzar un tigre que acababa de abandonarse a las corrientes. Lo alcanzó y, poniendo a su costado la chalupa, descargó el machete sobre la cabeza del terrible animal, partiéndole el cráneo. Echóle luego una cuerda al cuello y lo llevó hasta el yacht, remolcándolo tras su canoa. El viejo refirió esta historia y agregó que muchas veces en las islas del Paraná, cuando él era mozo, había cazado tigres valiéndose de idéntico procedimiento. Fin del capítulo 42, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 30 de junio de 2025.